mía, tú eres dulce amor. Ay, monona, si supieras lo que yo te he padecido, mi corazón tú has venido de lo que siento mi amor. Tú eres la más hermosa, mi contento y alegría. Tú eres la vida mía, tú eres mi dulce amor. Canto, ahora voy a empezar. Canto, canto tormentos, canto pesares. Paulina Celia, me cuesta tu querer. Ay, pensando el que otro venturoso goce, el bien que espero, el bien que espero merecer. Pero si me amas, serás amada, pues en amarte se cifra mi placer. Y siendo así, mil veces he jurado, antes morir que aborrecer. Y siendo así, mil veces he jurado, antes morir que aborrecer. La Monona, cantada por la señorita Adelaida Camp de Ventura, cantada en Los Ángeles el día 20 de julio de 1964.